vuelve. Hiciste brujería, oh, una porquería. Oh. Estaba en la disco bailando, ey. Estabas haciendo lo tuyo, oh, oh. Y miraste un muñeco como a mí, como a mí. Tú no me quieres hacer sufrir, yeah. Pero no lo vas a conseguir. Oh, oh, oh. Tristemente esto terminó. La relación ya se acabó. Ya no va más. Las cosas no estaban muy bien. Eso lo tienes que entender. Y nos tenemos que perder. Sandro Puente, Roman el original, combinando estilos.